mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y hoy vamos a arrancar el programa enviándole un abrazo rebelde especialmente a nuestras compañeras y compañeros indígenas de la zona sur de nuestro país, quienes sabemos que actualmente están enfrentando procesos muy intensos de lucha en defensa de sus territorios ancestrales, de su autonomía y de su cultura. Así es, Génesis, y a propósito de eso queremos empezar el programa de hoy haciendo público nuestro enojo e indignación en relación a la violencia racista y todos los ataques que se siguen haciendo para deslegitimar los procesos de recuperación de territorios que se han reactivado principalmente en Cabagra y Salitre a lo largo de estos últimos meses. Sí, Leo, y es que esta semana se divulgó información muy preocupante relacionada con una serie de reuniones que tuvo la Comisión Cantonal Indígena Bonaerense con el Consejo Municipal del Cantón de Buenos Aires. Una de esas reuniones fue transmitida en vivo a través del Facebook de Canal 9 de Cable Sur y se dieron declaraciones que calificaban a las y los recuperantes indígenas de delincuentes, supuestamente asesorados y patrocinados por ONGs como DITSO y ligadas a movimientos comunistas y de guerrilla centroamericana. ¿Qué tal? Además, a nombre de la municipalidad se emitió un documento donde exigen que se resuelva a favor de las personas que tienen causas pendientes por haber invadido territorios indígenas, archivando los procesos judiciales que se han emitido contra poseedores ilegales de las tierras. Vamos a escuchar unos pequeños extractos de estas declaraciones que han circulado en redes sociales. Vean ustedes lo grave que es que probado que las gente están fuera del territorio, que están haciendo un gran daño, que están delinquiendo, que prácticamente los agarran en flagrancia y no están haciendo absolutamente nada. En la realidad los autores intelectuales de toda esta situación son las ONG y las universidades públicas, todas, creo que con la única excepción del tecnológico, están bien metidos en todo esto. Lo único que tiene Costa Rica, un montón de corruptos, robando y matando, y como son, dice, indígenas, entonces puedo hacer lo que les da la gana. Ahora, si tenemos que aceptar que indígena es aquellos que los presidentes o alguien se les ocurra esa lista, va a caer en 1,000, 2,000, 3,000 personas, porque prácticamente los conceptos que ellos están utilizando es para sacar a todo el mundo del concepto indígena. Por convicción. Porque el tema de ser indígena no es de descendencia, es convicción. Yo lo soy y lo defiendo. Y defiendo la cultura y promuevo la cultura, pero no estoy con las injusticias. Entonces, seguir agotando la vía de diálogo y la vía administrativa para esto no vale la pena. Aquí lo que vale la pena es enviarle entonces, sí, al señor presidente, jefe de Estado, una nota con ultimátum. Mandemos de punta de lanza el proyecto de Iquiz y por debajo le metemos otro. Creo que una de las peticiones es parar de una vez las invasiones, exigirlas, no decirles, exigirlas, porque si no, vamos a la guerra. Es importante agregar que el documento emitido por este grupo de personas fue firmado por representantes de la municipalidad y de la Comisión Cantonal Indígena Bonaerense. Pueden consultar la información completa al respecto en el Facebook de La Cabuya o en vocesnuestras.org. Y para hacernos una idea de quiénes están detrás de las terribles declaraciones que acabamos de escuchar, uno de los firmantes del documento redactado tras dicha reunión es el señor Leonel Arburola Flores, quien ha estado siempre a favor de los terratenientes y de la aprobación del megaproyecto hidroeléctrico Diquís. ¡Qué casualidad! Y lo más preocupante es que al final del texto se señala que si no le solucionan la problemática a estas personas que son realmente invasores y que incluso se están haciendo llamar indígenas, ellos se van a reservar el derecho de realizar las acciones necesarias, lo que representa y personalmente yo interpretaría como una amenaza directa para las y los recuperantes de territorios de Salitre y de Cabagra. Y es que ante este panorama de violencia, desde La Cabuya denunciamos las intenciones de la Comisión Cantonal Indígena Bonaerense y el Consejo Municipal de Buenos Aires de confabular para desacreditar los procesos de recuperación de territorios indígenas, resguardando intereses privados de los finqueros invasores y promoviendo la reactivación del proyecto hidroeléctrico Diquís en la región en aras de un desarrollo depredador y destructivo que no es compatible con la cosmovisión de los pueblos originarios. Con esta alarmante información seguimos tejiendo resistencias, rebeldía y solidaridad con nuestras compañeras y compañeros indígenas de la región sur. Seguimos con más de La Cabuya, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con noticias nacionales e internacionales dentro de las más importantes en esta semana. Y empezamos con las noticias nacionales. Crece el número de denuncias por hostigamiento sexual en la UCR. La cantidad de casos de hostigamiento sexual que se investigan en la Universidad de Costa Rica va en aumento. En el 2012 se presentaron 7 denuncias, en el 2015 llegaron a 22 y en lo que va del 2016 ya han abierto 18 casos, según registros de la institución. Algunas de las violaciones que se registran son favores a estudiantes, miradas y toqueteos. Entre el 2005 y el 2016 han despedido a 5 trabajadores tras investigaciones por hostigamiento sexual. Para denunciar, la persona debe ir a la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, relatar la situación que considera hostigamiento y firmar la denuncia. Si usted quiere denunciar un caso, puede llamar al teléfono 2511-4898. Repetimos, 2511-4898. La SETENA reactivó el conflicto de agua en la comunidad de Guasimal. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental decidió revivir la evaluación del proyecto de riego Suda Aguas, aunque este ya había sido archivado. El 12 de septiembre, la comunidad apeló esta reactivación ilícita y pidió a la Comisión Plenaria de SETENA exigir el estudio de impacto ambiental correspondiente. El proyecto pretende tomar agua del río Veracruz y entubarla para regar fincas, a pesar de la oposición de la comunidad, que se considera afectada por el impacto ambiental. Recordemos que en febrero de este año, la Sala Constitucional ordenó parar las construcciones que el SENARA y la Sociedad de Usuarios de Aguas de Los Ángeles había hecho sin licencia ambiental. También ordenó excluir al proyecto de riego Suda Aguas en el plan de emergencia por sequía de la Comisión Nacional de Emergencias. Nicaragüenses en Costa Rica se manifestarán contra Ortega. Decenas de migrantes nicaragüenses que viven en el país se manifestaron el 25 de septiembre en el Parque de la Merced en San José, organizados por el Movimiento Cívico Democrático Nicaragüense. Tienen planeada otra protesta contra el gobierno de Daniel Ortega el domingo 6 de noviembre en el Parque de las Garantías Sociales. Ese día son las elecciones presidenciales en su país y exigen respeto a su derecho de expresión que ha sido censurado en Nicaragua. Denuncian la farsa electoral, la corrupción, la represión, los asesinatos y el engaño en que vive la población por parte del gobierno de Ortega, con proyectos como el Canal de Nicaragua y la refinadora de petróleo. Cuba crea empresa mixta con China. El primer ministro de China, Li Keqiang, realizó una visita oficial a Cuba a fines de septiembre y fue recibido por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y por el presidente Raúl Castro. Cuba y China firmaron un memorándum de entendimiento para crear una empresa mixta en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, dedicada a la producción de glucómetros y biosensores. Ambos gobiernos acordaron una agenda bilateral que incluye la cooperación en infraestructura, comunicaciones y turismo. China es el primer socio comercial de Cuba con más de 2.000 millones de dólares de intercambio de bienes y servicios. Víctimas de Pinochet consiguen desclasificar archivos. 15 víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile consiguieron por primera vez desclasificar documentos sobre la dictadura. Estos contenían testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron entre 1973 y 1990. El gobierno chileno había decretado que los archivos debían mantenerse en secreto hasta el año 2054. Las víctimas aseguran que recuperar esos archivos es parte de la reparación moral que les debe el Estado. Ellas deben ser dueñas de esa información y poco a poco entregársela a la ciudadanía. Esto ha sido posible por la campaña artístico-política Desclasificación Popular del artista Francisco Papas Fritas. Junto a un equipo de periodistas y abogados, encontró la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones. La información será publicada en la página web de la iniciativa www.desclasificacionpopular.cl. A partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima quieren dar a conocer la identidad de sus torturadores. Comprando lotos. Hola, amigos y amigas que nos escuchan. Desde aquí el programa Voz de Mujer, le mandamos un saludo muy especial a toda la población que escucha La Cabuya. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Seguimos aquí en La Cabuya, tejiendo resistencias desde la radio, y ahora les vamos a compartir información que recopiló nuestra compañera Naila Carvajal. Desde el año 2012 se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que finalmente Costa Rica deje de ser un estado confesional, es decir, para convertirse en un estado sin religión o un estado laico. Un estado confesional hace que exista una religión oficial, con gran cantidad de privilegios como la exoneración de pagos de impuestos, tierras donadas para su uso discrecional, pagos de salarios y mucho más. Y la discusión de hacer de Costa Rica un estado laico ha confundido a la población en nuestro país. Y los discursos de miedo desde los púlpitos y en más de una curul demonizan la creación de un país con un estado respetuoso de los derechos humanos de todas y todos que separe a la religión de la política. El proyecto de estado laico sería neutral en materia religiosa, garantizando la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión en nuestro país. Y ojo, porque incluso las posiciones oficiales del Vaticano desde el Concilio Vaticano II han sido favorables a la laicidad del Estado y en contra de que se le dé a la religión católica un rango de superioridad por encima de otras religiones. De hecho, el mismo Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, dijo el pasado mes de mayo que un Estado debe ser laico. Los confesionales terminan mal y va en contra de la historia. El sumo pontífice aboga por una sana laicidad que respete la libertad religiosa y la objeción de conciencia. Pero en nuestro país, la jerarquía católica se desapega de los dictámenes del Vaticano, lo cual es una contradicción, y muchas y muchos nos preguntamos por qué. En un artículo del Semanario Universidad del 16 de abril de este año, se informó sobre la obligación del gobierno de contribuir al mantenimiento de la Iglesia Católica con cuantiosas sumas millonarias. Por ejemplo, para el año 2014 se aportó desde las arcas del Estado 710 millones a la Iglesia Católica y el 2013 693 millones. Además, el Ministerio de Educación Pública destinó este 2016 428 millones a la diócesis de Tilarán únicamente, esto sin mencionar a otras diócesis y los aportes de otros presupuestos como el del Ministerio de Cultura y Juventud. Esto es demasiado dinero que está saliendo del Estado dirigido a la Iglesia Católica. Y según datos del Ministerio de Hacienda, entre 2010 y 2015, el gobierno giró más de 3.502 millones de colones a las temporalidades de la Iglesia Católica, sin incluir las donaciones y los dineros de los gobiernos locales. Bueno, y a partir de estos datos tan alarmantes, La Cabuya entrevistó a Abel Moya, pastor de la Iglesia Luterana Costarricense y coordinador del área de diaconía, programas y proyectos sociales, para que él nos explicara en qué consiste entonces un Estado laico. Escuchemos. En un Estado laico se dan las condiciones en el sentido de que ninguna iglesia puede imponer su idea, su criterio. Ninguna organización religiosa puede ser tomada como referente único a la hora de defender o de incluir los derechos de las demás personas en la nación. El Estado, como hemos dicho, no tiene religión. El Estado debe defender los derechos de todas las personas que conviven en un determinado país, en una determinada nación, y no todas las personas comparten la misma religión, y algunas de ellas incluso pues dicen no tener religión alguna, ¿no? Entonces, los derechos de todos deben ser respetados y deben ser defendidos y promovidos por el Estado. Por eso el Estado no debe ser un Estado religioso, debe ser un Estado laico, y en ese marco, pues es un marco más propicio para el avance de estas transformaciones en el marco jurídico, mucho más inclusivas, mucho más sensibles a las realidades presentes. Hace un año, Costa Rica realizó la forma constitucional del artículo primero para nombrarnos como una república democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural. Esto debería significar una celebración de la diversidad de nuestro país. La propuesta de creación de Costa Rica como un Estado laico abonará a esta celebración democrática de las diversidades religiosas. Y para que entendamos qué implicaría, para ser un Estado laico, lo que se haría es modificar los artículos 75 y 194 de la Constitución Política. El primero de ellos es el que actualmente establece la religión católica, apostólica, romana, como la religión del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento. Con la reforma, este artículo quedaría de la siguiente manera. El Estado será neutral en materia religiosa y garantizará la libertad de conciencia y la de profesar cualquier religión dentro del marco de la ley. Con respecto al artículo 194, lo que se haría es cambiar el juramento que deben prestar las personas designadas a cargos públicos sin mencionar deidades ni ninguna cuestión religiosa. Y la Cabuya tuvo la oportunidad de entrevistar a Gabriela Arguedas, profesora de la Universidad de Costa Rica y miembro del Movimiento por un Estado Laico, a quien le preguntamos por qué el Estado Laico en las sociedades del mundo. Esto fue lo que nos contestó. ¿Por qué el Estado Laico en las sociedades del mundo? Después de ciertos eventos históricos y culturales que se fueron dando, sobre todo en Europa durante el siglo XVI y XVII, se comenzó un proceso en el que la noción de Estado, la noción de república, de nación, se desligó de lo que correspondía al mundo espiritual o religioso, de manera que lo público, lo político, pudiera construirse con todas las personas, con todos los ciudadanos y ciudadanas, de una manera participativa e igualitaria, sin que existiera discriminación en virtud del credo religioso y que sin tampoco existiera una desigualdad o una forma de generar presión de manera desproporcionada de ciertos grupos religiosos más poderosos que otros. Eso a grandes líneas, y estoy dejando pues muchas cosas por fuera. En el mundo contemporáneo, la mayoría de los estados pues son laicos porque se reconoce que es indispensable asegurar que en materia de las decisiones del Estado, las decisiones se vayan a tomar con base en una discusión racional, con base en una participación dialógica, también con base en el debate de las ideas y no con base en dogmas religiosos. En nuestro país, el Estado laico claramente es una necesidad, ya que los discursos oficiales de la jerarquía católica costarricense están abiertamente en contra de los derechos sexuales y reproductivos de todas y todos, que son nuestros derechos humanos. Y de hecho, la separación entre los asuntos de la naturaleza religiosa y la política pública es la lógica de la mayoría de los países en el mundo. La práctica de países con religión oficial es la minoría y es muy común en los países como Afganistán, Irak, Irán, Jordania, Libia, Pakistán, Qatar, Túnez, Yemen, países conocidos por su condición de guerra y violencia. Además, las denuncias internacionales por la violación de los derechos de las mujeres y las niñas y de la población en general. No olvidemos que Costa Rica tuvo una demanda desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tema de fertilización in vitro, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están pendientes casos sobre el acceso al aborto terapéutico, que es reconocido en nuestro país, pero negado. Y la separación entre lo religioso y la política es la demanda de distintas poblaciones en nuestro país, en especial de los sectores que luchan por el respeto y el ejercicio real de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país. Gaby Arguedas, quien es miembro del Movimiento por un Estado Laico, nos amplía un poco las razones por las cuales debemos tener un Estado laico en Costa Rica. Entonces, el Estado debe ser neutro en términos de la religión y de las creencias de las personas, debe asegurar que haya igualdad entre todas las personas, sin distinción de credo religioso ni de ninguna otra categoría, sin distinción étnico-racial, sin distinción de sexo, de orientación sexual, de estatus migratorio, de ningún tipo. Al mantener la Constitución de la República, un artículo que dice que la religión oficial del Estado es la católica, apostólica y romana, está estableciendo una desigualdad y una discriminación que en estos momentos de la historia ya es inaceptable. Veámoslo así. Se establece un sistema de privilegio con respecto a todo lo que tenga que ver con el catolicismo y no se tiene igualdad de condiciones con respecto al resto de las religiones. La solución no es, en lo absoluto, darle todos esos privilegios a las otras religiones que existan, porque no hay una forma de poner un límite. Las religiones están constantemente cambiando, constantemente dividiéndose, constantemente emergiendo nuevas religiones. No solo están las religiones históricas monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo o el islam, sino que hay otras. Entonces no hay forma de darle esos privilegios a todas las personas. Lo que hay que hacer es eliminar esos privilegios por parte del Estado y que las comunidades religiosas, que la gente que profesa una fe en comunidad, pues se encargue de organizar y financiar su propio credo religioso. Vea que la enseñanza de la religión que se da en la educación pública es la católica, a pesar de que se han hecho algunos cambios, pero eso sigue siendo lo dominante. A pesar de que los estudiantes evangélicos, judíos, o musulmanes o de otras religiones pueden salirse de la clase, eso ya establece una segregación muy problemática, ¿verdad? ¿Quién se queda dentro de la clase? ¿Quién se queda fuera de la clase? Los contratos matrimoniales. Un matrimonio que se realiza dentro del ritual católico no tiene la necesidad, es automáticamente inscrito, reconocido por el registro civil. Pero si yo me caso por otro ritual religioso, tengo igual que casarme también por lo civil porque no tiene ningún vínculo legal. No hay que tener miedo en términos de lo que significaría eliminar la confesionalidad del Estado respecto de tradiciones y celebraciones. No se va a perder la Semana Santa, no se va a perder la posibilidad de hacer procesiones, sino que se va a hacer como lo tendría que hacer cualquier otro grupo social y cualquier otro grupo religioso. Se sacan los permisos respectivos y ya está. Bueno, y para cerrar este reportaje y esta información tan importante, si desean conocer más información sobre el Estado laico, Gabriel Arguedas nos amplía más información. Para las personas que están interesadas en conocer más sobre el movimiento a favor de un Estado laico en Costa Rica, pueden seguir nuestra página en Facebook, que se llama así, Movimiento por un Estado laico en Costa Rica. Estamos subiendo varios recursos que pueden ser utilizados, como videos, como resúmenes, un sistema de preguntas y respuestas para aclarar estas dudas. Algunas de las dudas que nos llegan siempre tienen que ver con el asunto financiero, ¿verdad? Porque algunas personas no saben que el Estado tiene que sacar pues una buena cantidad de dinero de los impuestos que pagamos todos y todas para financiar a la institución religiosa. Y en medio de la crisis fiscal como que eso ha generado mucho interés, ¿verdad? Entonces como que nos han llegado muchas preguntas al respecto y todas esas aclaraciones están ahí en nuestro Facebook y ahí están los enlaces a otro tipo de información que también se está generando respecto de la laicidad en América Latina, que está retomando mucho interés. Las ferias del agricultor son parte de nuestra identidad como costarricenses. Celebremos que ya son más de 30 años de tener un espacio para compartir y apoyar a las familias campesinas que producen nuestros alimentos. Defendamos lo que es nuestro. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Desde Comité Finca Changuina, Palmar Sur, un cordial saludo para Radio La Cabuya, con mucho cariño. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Ahora les traemos una nota sobre la más reciente recuperación de tierra en Brazo de Oro en el territorio indígena de Cabagra. El viernes 30 de septiembre, en horas de la mañana, un grupo de recuperadores indígenas originarios del pueblo Bribri de Iriria Bribri Saca reafirmaron la recuperación de su tierra. Esto fue en la comunidad de Brazo de Oro, en el territorio conocido como Cabagra, al sur del país. Las y los recuperadores permanecen en la finca recuperada, pero solicitaron la presencia policial permanente en el lugar y la intervención inmediata del Ministerio de Justicia y de la Defensoría de los Habitantes. También han pedido a la ciudadanía que ayuden a presionar al gobierno para que garantice su seguridad e integridad, esto por cuanto se han recibido amenazas de los terratenientes de la zona. La Asociación de Iniciativas Populares DITSO denunció este lunes durante el programa El Hormiguero de Radio U los vínculos de los terratenientes con partidos políticos. Asimismo, durante una reunión en la que participaron integrantes del Consejo Municipal de Buenos Aires y de la Comisión Cantonal Indígena Bonaerense, se lanzaron mensajes de odio y desprecio hacia la población indígena. La familia recuperadora descendiente de don Napoleón Morales Morales y doña Juana Torres Díaz afirma que son los legítimos herederos de la finca, que mide alrededor de 400 hectáreas. Decidieron recuperar la tierra el pasado 22 de febrero. Sin embargo, el terrateniente que la ocupa, Jesús Monje Bermúdez, los expulsó bajo amenazas y con apoyo de la fuerza pública. Jesús Monje es dueño de otras dos fincas en la zona. El equipo del programa de radio 8 de octubre de Radio U visitó la comunidad de Brazo de Oro recientemente y entrevistó a Carolina, una de las mujeres indígenas recuperadoras descendiente de don Napoleón y doña Juana. Escuchemos a Carolina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina. Yo lo poco que conozco, lo bastante que he sabido también, es que las tierras les pertenecieron a mis abuelos de mi mamá. Entonces, muy lamentablemente, a mí me contaron, mi mamá, mis tíos, parte de la familia, que dice que fue una donación o algo que realmente nunca se supo qué pasó con las tierras. Cuando uno es pequeño, casi nunca se le dicen muchas cosas. Hasta cuando uno ya es un adulto, entonces les cuenta que esto pasó con las tierras, tal señor o tal persona lo tiene, pero eso es muy de nosotros. Estábamos escuchando un audio del programa Radio 8 de Octubre, transmitido el pasado 29 de septiembre. El equipo de este programa, que se transmite por Radio U, visitó la zona y les llevaron alimentos y otras cosas recolectadas en San José. Continuamos entonces con la información sobre esta recuperación en el territorio de Cavagra. En una reunión celebrada el 8 de marzo en Buenos Aires de Punta Arenas, las y los recuperadores plantearon al gobierno la situación. El gobierno se comprometió a estudiar y resolver el problema en un plazo de 6 meses, pero no lo ha hecho. Ante la falta de respuesta del gobierno y de un plan de solución, se tomó la decisión de volver a recuperar la finca. El pasado viernes, un grupo de alrededor de 30 personas adultas y unos 12 menores volvieron a la tierra. Cortaron la cerca, recuperaron la tierra y se instalaron en un corral de madera que está rodeado de pasturas. Ahí durmieron, cocinaron y se acompañaron durante la toma. A partir de ese momento se han dado situaciones de tensión. A continuación habla Gustavo Oriamuno de la Asociación DITSO en un audio enviado el viernes por la noche desde la recuperación. Sí, hoy a las 7:20 de la noche aquí en Brazo de Oro, en la recuperación de Brazo de Oro, la fuerza pública nos informa que se retira del lugar porque las condiciones no les permite estar aquí, que se van a desplazar a 700 metros de la recuperación y que van a permanecer ahí toda la noche. Sin embargo, esto pone en peligro la integridad y la seguridad física de todos los recuperadores y recuperadoras. La idea y nuestra demanda es que la policía permanezca aquí en el propio lugar, en la propia recuperación. Al día siguiente se acercaron personas a donde estaban los recuperadores y dispararon en al menos 6 ocasiones. Además, la Asociación DITSO denunció que el domingo otras personas fueron en motocicleta al local del Consejo de Mayores Iriria Techo Huacpa y tomaron fotografías al local. Posteriormente, otras personas en un vehículo tomaron fotografías al carro de DITSO. Este lunes se subió un video tomado en el sitio de la recuperación a la página de Facebook de Verdades sobre Salitre. Según DITSO, esta es una página cargada de racismo, ignorancia y odio contra los pueblos originarios y quienes lo apoyan. Ese material demuestra que miembros de la fuerza pública han pasado información a los terratenientes y sus aliados. En La Cabuya continuaremos pendientes del desarrollo de esta información y dando seguimiento a esta acción de recuperación de tierras. Thank you. Para hacer una pausa ahora en La Cabuya, vamos a escuchar la recomendación musical que nos tiene Leo para esta semana. Bueno, Joaquín, y la recomendación del día de hoy es una producción que nos acaba de enviar la cantautora Amanda Rodríguez, quien acaba de sacar un disco y que queremos reconocer aquí en La Cabuya. Escucharemos Plegaria, dedicado a las y los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Les dejamos con Plegaria, Amanda Rodríguez, aquí en La Cabuya. Vio, el río se volvió a llenar. Sí, todo el pueblo está inundado, doña Daisy, y el puente se cayó. Ahora solo podemos cruzar en bote. Y en Cagüita desde hace rato el agua dañó el camino a la casa de los guardaparques. El mar se comió como 20 metros de playa. Ay, no, así no podemos llevar gente a ver los arrecifes de coral ni a los senderos. Y el turista se nos va de la zona. Y sí, la verdad es que la cosa está fea. Esas inundaciones están dañándonos las casas, las escuelas y hasta las cabinitas. La gente que pesca dice que los peces ya no salen. Y más arriba, allá por la cuenca del río Carbón, mucha gente está perdiendo sus cosechas. El clima ha cambiado y todos lo sentimos. Desde hace cientos de años, la industria, los vehículos, la ganadería y la agricultura a gran escala llenan nuestra atmósfera de gases contaminantes. Estos forman una capa que no deja salir el calor y así es como aumenta la temperatura. En nuestro país, además, la tala de los bosques y el cambio en los usos de suelo son causas de este aumento en fenómenos naturales que nos traen destrucción. Este es el cambio climático. Las condiciones no son las mismas de antes, por eso debemos adaptarnos. Este es un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fundecooperación y la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe, con apoyo del Fondo de Adaptación. ¡Wee-ha! La alegre rebeldía desde las comunidades. El Observatorio Ético Internacional, OBETI, estudia y actúa desde las diversidades y los feminismos en materia de derechos humanos y valores éticos sobre las realidades sociales y los ecosistemas. Sus oficinas centrales se encuentran en Madrid, España, pero hace poco abrieron en Costa Rica su oficina para el Caribe y Centroamérica. El Observatorio Ético Internacional actúa de forma crítica sobre las realidades socioculturales, económicas y políticas de la región y su relación con los ecosistemas. Parten de valores para la convivencia humana y el respeto de los derechos humanos y los derechos de los ecosistemas en esta región del mundo. Roberto Murillo, director del Observatorio Ético Internacional, OBETI, nos presenta esta organización en nuestro país. OBETI es el Observatorio Ético Internacional. Nuestro observatorio es un observatorio que actúa desde los derechos humanos y valores éticos en las realidades sociales, los ecosistemas, desde una perspectiva diversa y feminista. Es decir, nosotros vemos el mundo de al revés. ¿Quiénes somos? Nosotros somos un observatorio ético internacional que investiga, discierne y actúa desde los valores éticos sobre las realidades sociales, culturales, económicas, políticas y su relación con los ecosistemas. Partimos de los derechos humanos de los excluidos, de las excluidas y de los derechos de los ecosistemas y de la diversidad sexual a nivel global. ¿Cómo nacemos? Nosotros fundamentalmente tenemos una historia que se basa desde 1981. En plenas guerras de baja intensidad en América Central, la experiencia personal del fundador del Observatorio Ético, ese servidor, empieza a vivir una serie de situaciones muy duras, muy difíciles en Panamá, en Honduras y el resto de América Central, incluido México, donde la pobreza, la exclusión, las campesinas, los campesinos, la prostitución, las esclavas sexuales y una serie de actores sociales se intercursan en la vida del fundador. En este caso, en España, decidimos fundar hacia 1995 un proyecto denominado Proyecto Patera Rosa. Y la primera persona que recibe y que atiende es un chico con SIDA costarricense que necesitaba apoyo. Y se tuvo a nivel local, a nivel de Madrid, a esta persona con trabajo, orientación jurídica y le dimos también todo el apoyo logístico de alimentación, comida y vivienda. Así se inicia el curso del Observatorio Ético Internacional, fundado en un ámbito muy local, pero poco a poco eso se fue extendiendo y el proyecto Patera Rosa se llega a convertir en OBETI. OBETI significa víctimas en lengua checa y hemos atendido en el proyecto Patera Rosa a mujeres con riesgo social, sobre todo con explotación a nivel sexual o discriminadas por machismos y violencias. Hemos atendido rumanas, colombianas, ecuatorianas y también españolas, dando un cambio a sus vidas y haciéndolas tener un punto de partida y de inicio ante las situaciones de riesgo social y situación de discriminación, exclusión en el machismo o la violencia machista. El Observatorio Ético Internacional está compuesto por mucha gente, desde un ingeniero químico industrial hasta una informática, un diseñador gráfico o las mismas mujeres que han salido de la violencia machista se convierten en socias voluntarias del observatorio en trabajos concretos o puntuales. En este momento, el Observatorio Ético está en América Central. central recién fundado en Costa Rica para todo el Caribe y América Central, en conversaciones con México, Colombia y Francia, además de España. Poco a poco los OBETIS se van moviendo por el mundo, tratando de construir derechos humanos y que se haga un estudio, una formación y se haga una actuación desde los valores éticos de la justicia, del activismo ecológico, del feminismo, de la libertad, de la inclusión, de la transparencia, de la diversidad sexual, de una democracia real participativa, de la igualdad, la no violencia y el desarrollo sostenible para todos y todas en entornos ecosociales amigables. Es decir, el proyecto o la realidad de nuestra asociación Observatorio Ético Internacional tiene áreas y proyectos muy concretos a nivel ético-económico, ecológico, diversidad sexual, feminismos, infancia, juventud, ética política, educación, cultura, arte activista y el proyecto Pantera Rosa, que fue el detonante de nuestra fundación. El Observatorio Ético ya tiene muchos años y poco a poco se va expandiendo. Nosotros a nivel local, a nivel de Costa Rica, tenemos nuestra sede ahora en Alajuela y vamos a inaugurar hacia finales de octubre el proyecto Pantera Rosa para mujeres en riesgo social, y aparte de eso tenemos una página web que es observatorioetico.org y tenemos Facebook como Betty. Lo puedes buscar como Betty, Observatorio Ético Internacional. Aparecemos en Facebook y también en LinkedIn como grupo, y tenemos nuestro Twitter que es Observatorio Ético. Además, tenemos fundamentalmente, nuestro medio fundamental en Costa Rica es el Observatorio Ético para el Caribe y América Central, OBETICA. Lo puedes buscar en Facebook como OBETICA. Y nuestro correo electrónico es obeti@observatorioetico.org. Cualquier comunicación se puede dirigir a ese correo. O también obetica@observatorioetico.org. Nuestra sede está en Madrid, pero ya tenemos nuestra sede también en Alajuela, Costa Rica, para todo Costa Rica, el Caribe, América Central. Y gracias por escucharnos. Les esperamos su colaboración en los diversos organismos, instituciones o para el fortalecimiento de los valores y derechos humanos desde OBETI. Cualquier persona puede ser voluntaria o socia del mismo para colaborar a construir un mundo mejor en justicia, en valores éticos y derechos humanos. Muchas gracias. Serigrafistas Queers es autopercibido como un no grupo que surgió en el 2007 en Argentina. Desde entonces, Serigrafistas Queer realiza cada año encuentros donde se discuten consignas y se arman colectivamente yablones y esténciles para estamparlas en el contexto de la Marcha del Orgullo LGBTIQ que cada año se realiza en distintas ciudades de Argentina. Anne y Julieta nos hablan de esta experiencia de arte, activismo que ha crecido a distintas iniciativas desde la crítica de la sociedad patriarcal en varios espacios para el respeto a los derechos humanos. Julieta, y pertenezco a Serigrafistas Queer. Yo soy Anne y también soy de Serigrafistas Queer. Es un no grupo porque es un grupo abierto, digamos, que cada uno puede sumarse para una actividad y después no seguir formando parte, o sí, como que le restamos exigencia de participación. Estables debemos ser 7 u 8, pero después, bueno, para cada evento particular se van sumando nuevas personas y tienen más continuidad o no. La iniciativa nace con una amiga que lo empieza, que convoca a cualquier persona que tenga ganas de participar, de hacer serigrafía en una marcha del orgullo. Entonces convoca un encuentro o dos encuentros previos a la marcha para que cada persona vaya y dibuje un yablón, y ella, que es artista plástica, enseñaba a armar los yablones y elegían los yablones y los hacían. Entonces el día de la marcha del orgullo se monta una mesa, hace muchos años, no sé, hace como 5 años, ¿no? Sí, o más. Y se imprime serigrafía en la mesa de la marcha del orgullo gratuitamente. Después Serigrafistas Queer deja de dedicarse únicamente a ese evento en particular y crece como un espacio en el que algunas personas o muchas personas llevamos como otras iniciativas. Entonces, por ejemplo, acompañamos un proyecto que se llama Fútbol Militante, que tiene que ver con la idea de que las personas que no son varones también pueden tomar las canchas de fútbol. Bueno, fútbol es muy importante en Argentina, entonces como también animarse a tomar ese espacio y de desarmar el fútbol con esa construcción como súper patriarcal de la masculinidad, digamos. Entonces también tenemos otro proyecto en donde hacemos barbas y bigotes y maquillamos a la gente y como que dragueamos en actividades culturales, en fiestas o en muestras de arte o lo que sea. Y así, es un proyecto muy muy abierto que está apuntado como más que nada a que el cambio venga de la mano de lo visual. Entonces tiene que ver con la serigrafía, con el dragueo, con poder hacer las remeras de Fútbol Militante, como que el arte también sea revolucionario y sea crítico.

Bueno, y hemos llegado a nuestra sección de agenda y les queremos invitar a la celebración de las etnias, una fiesta organizada por el Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Las actividades arrancaron desde el viernes 7 y se mantienen hasta el domingo 9 de octubre en el Centro Nacional de la Cultura, CENAC, ubicado al costado este del Parque España en San José Centro. Va a haber danzas africanas, calipso, bailes chinos, teatro, música y actividades para niños y niñas para festejar la identidad multiétnica y pluricultural de Costa Rica. Y el sábado 8 de octubre se realizará el Festival Cultural Malecu en el Palenque Margarita en Guatuso hasta las 5 de la tarde. Habrá comidas, expresiones culturales y venta de artesanía. Todos los jueves de este mes de octubre en la Casa de la Cultura Cartaginesa se proyectarán audiovisuales con la temática Mujer y Sociedad. Este espacio se llama Jueves de Cinearte e inicia a las 6 de la tarde. También les queremos invitar a la Semana de las Relaciones Internacionales Un Mundo Diversas Visiones. Esta es una actividad de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Del 10 al 14 de octubre habrá diversas actividades para compartir entre internacionalistas, científicos sociales, universitarios y público en general. Será una semana con talleres, concursos, presentaciones de libros, informes, conferencias, almuerzos compartidos, peña cultural, entre otros. Para más información pueden buscar en Facebook la página Asociación Internacionales UNA. Y el próximo 15 de octubre se estará celebrando el quinto aniversario de la revista La Base en la Community Pulp Arenas, el parque Arenas Skate Park, segundo piso, esto en San José Centro, en el Paseo de los Estudiantes. Este evento contará con Núcleo Cero, El Guato, UFO, Talagua, Totem y desde Nicaragua, Leche Burra. Denis Campos de Totem nos hace esta invitación para todas y todos los cabulleros. Hola, hola, gente de todos los radioescuchas de La Cabulla, tejiendo resistencias en la radio. Yo soy Denis Campos, soy integrante de la banda Totem, una banda de metal que fusionamos sonidos con sonidos autóctonos latinoamericanos con el hardcore. Creemos firmemente en que los seres humanos somos naturaleza en vez de ser parte de la naturaleza. Somos una banda pues, que tenemos un recorrido bastante amplio, somos amigos desde chiquitos, vecinos, y nos encanta la música y hemos decidido pues, seguir adelante con este proyecto musical. Yo soy la percusionista de la banda, también hago unas que otras voces por ahí en algunos temas y nos encantaría poderlos invitar este 15 de octubre al aniversario de la revista La Base. Van a haber rifas para ganarse entradas al concierto de Molotov, que es al día siguiente. Van a haber vibras de cortesía y un show de graffiti en vivo. La entrada cuesta 2.500 colones con la revista impresa del 28 de septiembre al 14 de octubre. Y el día del evento va a costar 5.000 colones. Se pueden meter a la página de La Base, La Base o labasecr.net. Y pueden tener más información de cómo obtener las entradas. Sería lindísimo poder tenerlos por allá. Nosotros tocamos tardecito en la noche. Este evento comienza temprano, como a las 5 de la tarde, para que se lleguen por allá. Un saludo y abrazos. Y el miércoles 12 de octubre, en la Plaza de la Libertad de Expresión en la Universidad de Costa Rica, en San Pedro, estará la campaña de recolección de alimentos no perecederos y de artículos de cuidado personal para las personas migrantes africanas y haitianas que se encuentran en la frontera norte de Costa Rica. Esta es una actividad de F Proyecto CR y para más información puede comunicarse al teléfono 8443-9396. Repetimos, 8443-9396. Y así nos despedimos de La Cabulla, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país. Queremos agradecer los reportes de sintonía y compartir nuestros contactos. El correo electrónico al cual nos pueden escribir es lacabulla@vocesnuestras.org. También nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y por último nos pueden encontrar en Facebook como La Cabulla. Antes de despedirnos, queremos agradecer a las radios que nos transmiten: Radio Actual 107.1 FM, Radio Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Brunca Online, Radio Giré y Radio Temblor. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabulla y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabulla, tejiendo resistencias.